Es momento de conocer a nuestra invitada. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansada de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Bien, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Zoom, del Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión de Radio CC y en nuestras dos frecuencias en 100.9 en Cultura FM, en 940 AM y en www.radiocc.com.es. Estamos acá en una nueva jornada y siempre les tenemos grandes invitados y ahora hablando de los trabajos que se desarrollan desde casa y de gente que está involucrada para ayudar en lo que es esta problemática del coronavirus, del COVID-19 como se lo conoce. Tenemos a tres reinas, ex reinas también, que nos han acompañado en diferentes espacios en nuestra emisora y en eventos también de nuestra institución. Pero hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante que ellas lo están desarrollando. Queremos primero presentarlas a ellas. Tenemos a Carolina Freire, ella fue señorita patronato 2014-2015. Tenemos a Diana María Chiriboga, ella fue virreina de Quito 2019-2020, actual virreina, perdón. Y a Nancy Sarradia, señorita patronato 2018-2019. Y vamos a hablar de Ahora va por ti, un proyecto que busca entregar más de 1,000 kits para médicos del Ecuador, como decimos, por esta problemática que ha surgido. Los datos, las estadísticas que ellas nos entregan es precisamente que en la actualidad, al 29 de abril, Ecuador tiene 1,521 médicos, 542 enfermeros y 254 auxiliares que dieron positivo a este COVID-19. Un dato de Diario El Comercio que registra 21 médicos y 4 auxiliares fallecidos. Y todo esto, parte de la problemática que les contamos y que ustedes lo conocen, es lo que en la actualidad estamos sufriendo en nuestra capital y en general en el país. Queremos darles la bienvenida, chicas, y agradecerles por acompañarnos ahora virtualmente para aclararnos y comentar más para al público conozca este proyecto que ustedes lo desarrollan. Nancy, coméntanos más de cómo surge, cómo nace esta idea. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Primero agradecerte por este espacio y a todas las personas que nos están oyendo. Esperamos que se sumen a esta campaña tan bonita. Nosotros esto inició alrededor de 2 años atrás con las ex señoritas patronato que decidieron crear un grupo para ayudar a los grupos más vulnerables. Entonces, en este caso decidimos que se realice la iniciativa Ahora va por ti, con el objetivo de entregar kits de protección al personal de salud de distintos hospitales. Entonces, Dianita, que es la actual virreina de San Francisco de Quito, está como imagen, digamos, de la campaña que estamos realizando conjuntamente con ella, las de señoritas patronato. Ya hemos podido realizar 2 entregas en 2 hospitales, uno en Quito y uno en Guayaquil. Ya les van a comentar más adelante qué nomás lleva cada uno de los kits, cómo lo estamos haciendo. Pero lo importante es que en este momento tan importante que debemos ser solidarios y ver las maneras de ayudar a las personas que más lo necesiten. Nosotros traemos esta hermosa iniciativa en la que todos ustedes se pueden sumar y pueden llevarse muchísimo conocimiento porque estamos dando unos increíbles webinars con grandes ponentes y profesionales que también les vamos a comentar cada uno de estos webinars, de quiénes nomás nos han acompañado. Se han unido también voceros, diferentes entidades que nos ayudan con las entregas, la logística de todos estos kits. Entonces, les queremos invitar a que nos vean en nuestras redes sociales como Ahora va por ti. Van a enterarse quiénes son las señoritas patronato, que ya les vamos a decir cada una de las que estamos en esta hermosa campaña junto con Dianita Chiriboga, que es la actual virreina, y de qué se trata absolutamente todo, cómo pueden donar, nuestros webinars, toda la información. Perfecto. Le damos el paso, le agradecemos a Nancy, a Diana María Chiriboga, es la actual virreina de nuestra capital 2019-2020. ¿Y de dónde nace esta idea, este nombre que ustedes lo presentan al público como una alternativa también muy importante en tiempos de la solidaridad? Bienvenida. Hola Alexis, muchas gracias por la invitación. Hola chicas, ¿cómo están? Les cuento que nuestro kit se llama Superhéroes. Empezó a los inicios de abril, cuando estábamos pensando cómo podíamos ayudar en estos momentos del coronavirus. Pero es ahí cuando pensamos que lo más importante ahorita es proteger al personal de salud. Ellos ahorita están arriesgando su vida. Así que decidimos crear nuestro proyecto Ahora va por ti, que es dedicado a nuestro personal de salud de todo el Ecuador. Nuestros kits tienen algo muy importante, que es un mínimo de $10 con lo que tú puedes aportar. Tienen la mascarilla N95, que es muy importante para la protección, los guantes y el traje de protección. Lo importante de nuestro traje es que tiene 40 lavados, que es reusable. Perfecto. Esos son los datos con los que iniciamos esto porque vamos a contar, como decía, todo lo que es este proyecto que es grande y que tiene ya resultados que ustedes lo han empezado. Queremos darle la bienvenida a Carolina Freire. Ya nos decía, yo fui reina hace rato, hace mucho tiempo, pero Carolina es parte de lo que es la función de una reina y que siempre lo hemos conversado con ustedes cuando hemos tenido entrevistas. La solidaridad es una parte fundamental de una reina. Bienvenida, Carolina. Hola, Alex. Muchísimas gracias. Pues sí, como tú bien dices, yo fui ya electa como hace 6 años, me parece, ya perdí la cuenta. Sin embargo, como tú bien lo mencionas, el tema va más allá de un reinado o de postularse en un certamen de belleza, porque desde siempre, pues, Reina de Quito se ha caracterizado por el tema, el toque de labor social que tiene. Y pues justamente en estos días nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un webinar con una chica que ella nos decía que va más allá de una cara bonita. Entonces ella decía, es el tema de tener esta vocación para ayudar. Entonces, claro, nosotros hace 2 años queríamos siempre hacer algún proyecto, estar pendientes, y pasó el tema del COVID. Entonces dijimos, hagámoslo, es nuestro momento. Entonces, claro, pusimos en la mesa algunas opciones de a qué aristas podemos ayudar. Entonces dijimos, hagámoslo por ellos, por los héroes, porque haz de cuenta que se volvió muy mediático el tema de que estaban los médicos sin insumos para atender. Entonces dijimos, ya, es una buena problemática a la cual atacar, a la cual ayudar. Entonces ahí fue cuando nació Ahora Va Por Ti. Tenemos un kit superhéroe. Nuestra donación mínima es de $10, pero claro, han habido personas o empresas que se nos han acercado y nos han dicho, mira, no puedo apoyarte con dinero. Pero han habido empresas que nos han dicho, pero yo tengo la mascarilla N95, ¿te puedo hacer una donación? Entonces, claro, nosotros la hemos recibido. Justamente el día viernes, el día de ayer, me fui a retirar una donación de 200 mascarillas que nos dio una empresa. Han habido personas que definitivamente nos dicen, no, tengo problemas ahorita, no te puedo ayudar con dinero como tal, sin embargo, voy a difundir tu mensaje. Entonces, ese tipo de cosas nos han ayudado un montón. De verdad que hemos visto que la ciudadanía está súper abierta hacia el proyecto como tal. Así es que nada, lo que yo sí siempre lo recalco cada vez que puedo tener espacio en medios es el tema de este, ¿no? De que cada persona se puede involucrar en el proyecto. Y es súper gratificante poder seguir sirviendo, buscar la oportunidad de hacerlo, pues porque como te decía, va más allá de estar en un certamen. Yo creo que eso también ya te nace mucho del corazón. ¿Cuáles son las 7 virreinas que están al frente de este proyecto? A ver, empezamos con Shirley Báez, que ella fue electa en el 2013. Yo, Carolina Freire, que fui electa en el 2014, Valeria Ruales en el 2015, de ahí viene Yasmín Orellana en el 2016, María José Reyes en el 2017, mi querida Nancy, que está aquí presente, que fue electa después, y nuestra actual y hermosa virreina de San Francisco de Quito, que es la de Anita Chiriboga. Perfecto. Entonces, Diana, hablemos de resultados, de lo que usted hasta ahora. ¿Cuándo inició el proyecto? Coméntanos al público y a nosotros. ¿Y qué resultados tienen hasta el momento, hasta ahora usted? Bueno, nosotros ya comenzamos a los inicios de abril. Hemos podido entregar nuestros primeros kits, 200 kits en Quito, al Eugenio Espejo y también al Hospital Naval en Guayaquil. Ahorita estamos pensando si podemos hacer las próximas donaciones la próxima semana. Ya tenemos un buen monto de dinero para poder hacer estas donaciones. Estamos pensando dar en el Hospital Vaca Ortiz y también en el Pablo Arturo. Sí, la donación sería el tipo el jueves, de hecho. Ajá. Que la vamos a hacer, así es. Perfecto. ¿Con qué realidad ustedes se han topado haciendo estas entregas que le puedan contar al público como parte también de lo que es la solidaridad y el entregar directamente esto? Lo que verás, quiero notar es que muchos de los doctores, o sea, necesitan más protección todavía. O sea, ellos necesitan de estos implementos tan necesarios para poder realizar correctamente su trabajo. Porque como al momento de que salen muchas personas a la calle o no siguen las medidas de seguridad que están siendo impartidas, se presenta un contagio comunitario. Entonces, al instante que hay este contagio comunitario, empiezan a colapsar las casas de salud. Y es ahí cuando nuestros doctores, que muchos de ellos tienen estos trajes desechables de un solo uso, se quedan sin el equipo de protección adecuado. Entonces, en ese momento es donde interviene Ahora Va Por Ti con nuestras donaciones, que les entregamos lo que son los trajes para 40 lavadas. Como decía Dianita, el traje nuestro de bioseguridad es resistente a 40 lavadas, la mascarilla N95, que es la que ellos necesitan. Pero para poder llegar a eso, necesitamos que más personas se sumen porque aún no hemos llegado a nuestra meta. Entonces les hacemos esa cordial invitación que apoyen estas iniciativas que son en beneficio de nuestro personal de salud, de los doctores, de enfermeras, de auxiliares. Yo creo que todos nosotros tenemos familiar que es médico, que en este momento está arriesgando su vida y hasta las de su familia, yendo diariamente a salvar vidas. Entonces, ¿por qué no sumarnos y poner un granito de arena para poder ayudarles en esta realidad a ellos, a afrontar de mejor manera? ¿En dónde está el proyecto hasta ahora para llegar a la meta? Nosotros ahorita, como mencionaba Dianita, estamos con 200 kits ya entregados y tenemos ahorita también ya los que estamos por entregar en la segunda fase. Sin más. Es por entrega, y nuestra meta es llegar a más de 1,000 kits. Entonces, por eso necesitamos tanto el apoyo de todas estas personas para poder cumplir nuestra meta. Igual se pueden unir diferentes empresas, como les digo, entidades nos han ayudado, como la Armada ha hecho llegar las donaciones a Guayaquil. Entonces, hay muchas formas de ayudar. Les hacemos la invitación para continuar entregando. Nuestro personal de salud aún está vulnerable ante esta pandemia y necesita de estos equipos. Entonces, este es el momento en el que pueden sumarse. Sí, queríamos ir para comentar a quiénes ustedes van dirigidos con esto de sumar esfuerzos para el trabajo que llegue no solo a Quito, no solo a Guayaquil, sino expandirse más y que esta meta sobrepase los 1,000, como ya decía Nancy, que ustedes quieren llegar a 1,500. Pero la idea es que toda la gente se una, no estamos empresas, sino toda la gente que se sume, porque es importante que podamos proteger al personal de salud. Nos estaban contando recién, cuando llegamos las primeras veces a los hospitales, nos decían que mucha gente no le llegaba los trajes y que tenían que revolver a reutilizar los trajes de otras personas, y nos contaban que eso era también peligroso porque no eran los trajes de protección bien seguros, que eran los típicos básicos que utilizaban y volvían a reusar. Pues nuestra idea es poder darles los buenos trajes a la gente que no le llega para que así puedan protegerse. Claro, ¿quién nos puede comentar esto de que con el aporte las personas acceden a los talleres dictados por profesionales en salud, en belleza, en nutrición, en coaching, en fitness y más? ¿Quién nos amplía esta información? A ver, yo te puedo comentar un poco. No es, o sea, nosotros, como Dianita un poco ya lo explicó, necesitamos del aporte de $10 mínimo, porque eso es lo que a nosotros nos cuesta el poder hacer el kit, que incluye los guantes, la mascarilla N95 y el traje de 40 lavadas. Ahora, nuestros webinars están disponibles para todas las personas que deseen verlos. Nosotros hacemos estos talleres todos los lunes, miércoles, viernes y sábados a las 7 p.m. Entonces, tú puedes ver, puedes suscribirte en nuestra página de YouTube, que estamos como Virreinas Quito. Puedes suscribirte y puedes empezar a ver en nuestra lista de reproducción todos los talleres que hemos impartido hasta ahora. Nosotros hemos podido estar con gente, con celebridades, con expertos en el tema como Quique Sempere, que nos ayudó haciendo un taller de cocina. También pudimos estar con Miguel Cava, experto en cuidado capilar. Hemos estado con, el día de ayer tuvimos un webinar súper interesante con un experto en cuanto a emprendimiento. Es un empresario. Entonces, claro, él un poco se dirigió hacia todas las personas que hoy por hoy quieren empezar en el mundo emprendedor. Entonces, tenemos algunos talleres que te pueden servir. Tenemos de maquillaje y demás. Entonces, como te decía, necesitamos nosotros el aporte mínimo. Sin embargo, si las personas están interesadas en revisar uno de nuestros webinars, lo pueden hacer. Pueden seguirnos en @ahoravaporti. Y todos nuestros webinars también están colgados en Facebook. En Facebook nos pueden seguir también con @ahoravaporti. Y si es que no, también lo pueden hacer en YouTube. Pero en todas nuestras plataformas nosotros tratamos de subir, bueno, están subidos todos los talleres que hemos impartido hasta el momento de ayer, digamos. Y o más en la tarde, hoy más en la noche, a las 7 de la noche, vamos a tener un taller espectacular con Daniela Vázquez. Ella tiene el blog que se llama Duerme Bebé. Así es que para todas las mamitas que hoy por hoy están súper ajetreadas y que necesitan este tipo de talleres para saber cómo cuidar a sus bebés, pues están invitados. Como les decía, todos nuestros webinars son gratis y están en todas nuestras plataformas. Perfecto. Chicas, es muy interesante la temática que ustedes nos han presentado con este proyecto, con el trabajo que ustedes están haciendo con Ahora Va Por Ti, las siete virreinas haciendo trabajo de solidaridad y mucho más en un aspecto fundamental como lo es en la actualidad esta pandemia que afecta a todo nuestro país, a todo el mundo, pero nosotros enfocamos el trabajo acá en nuestro territorio ecuatoriano. ¿Qué es para Nancy en lo personal, ya más allá del reinado, el proyecto Ahora Va Por Ti? Bueno, para mí, como tú lo mencionas, más allá del reinado, siempre ha sido la labor social como algo cotidiano de mi vida diaria y algo que es para toda la vida. Entonces yo creo que es un compromiso que yo adquirí para trabajar por los grupos más vulnerables. Entonces, Ahora Va Por Ti es el reflejo de ese trabajo de poder en este momento tan necesario llevar la ayuda que necesitan tanto nuestros doctores. Entonces, es así que nosotros vamos a continuar más adelante con otros proyectos, pero en este momento estamos enfocados con nuestros médicos, enfermeras, auxiliares, que tanto lo necesitan y a veces, muchas veces dejamos pasar, no vemos como esa problemática cuando ellos están arriesgando mucho por salvar nuestras vidas. Entonces, no se pueden enfermar en estos momentos. Tengan por seguro que nosotras estamos comprometidas con seguir trabajando por los más vulnerables y que su donación se la hará de manera correcta. A las personas que deseen se les hará llegar un informe detallado de cómo han sido utilizados cada uno de los de las donaciones y de los aportes que hayan realizado. Entonces, les invitamos a que se sumen porque para nosotras esto es un compromiso de vida. Diana, ¿qué es en lo personal la hora va por ti, más allá de este trabajo? Como decimos, hay mucha gente que está ayudando, aportando desde sus diferentes ramas. Los psicólogos lo están haciendo a través de conferencias, a través de charlas. ¿Quiénes son educadores? También la parte de la comunicación, el periodismo. Y ustedes como reinas con esta parte de la solidaridad y de un trabajo importante que llegue directamente a quienes están, como se dice, en la primera línea de fuego, enfermeros, los médicos, los doctores y todos quienes están ahí en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud y en todo lugar donde se acoge a estas personas. Para mí es unión más que nada, porque somos un grupo de 7 amigas que no nos importó si algunos ya son patronatos desde hace 7 años. Siempre estamos unidas y queremos aportar a nuestra ciudad. Queremos siempre sacar adelante cuando la gente necesita ayuda. Pues para nosotros es poder aportar ahorita en estos momentos que la gente tanto necesita ayuda, poder ayudar a nuestros doctores, a toda la gente que ahorita está ahorita protegiéndose y también que nos está protegiendo con esta enfermedad. Pues para nosotros esto es un proyecto que queremos hacer con mucho amor para que la gente se una y siga aportando, porque tenemos que proteger al personal de salud siempre. Nunca hay que olvidarnos que ellos están cuidándonos 24/7, no solo ahorita, sino ellos en general siempre están ahí para nosotros cuando nos llaman a decir estoy enferma porque tengo fiebre o cualquier cosa, ellos están ahí para nosotros. Y es momento que nosotros aportemos para ellos y les salvemos nosotros también la vida a ellos. Perfecto. Carolina Freire, ¿qué es el proyecto? Bueno, para mí el proyecto es corazón. Como bien te decía de Anita, es todo el esfuerzo en el cual hemos sido parte todas, todo lo que nosotros hemos unido recursos, hemos unido nuestra parte intelectual, hemos unido nuestro corazón hacia esto. Y de hecho, Ahora Va Por Ti, va enfocado a los médicos, pero más adelante nosotros vamos a seguir con nuestra labor social. Así es que, este únicamente viene a ser el primer paso hacia más ayuda social que nosotros seguiremos realizando. Ahora, en lo personal, el proyecto para mí ha significado algo enriquecedor, porque la verdad es que a todas nosotras nos enorgullece el poder saber que podemos ayudar a las demás personas. Perfecto. Chicas, estamos llegando a la parte final de esta entrevista y no queremos despedirnos sin lo más importante. Ustedes nos han hablado del kit superhéroe con el aporte mínimo de $10 para proteger la vida de un héroe. ¿Quién es un héroe? Lo escuchamos todos los días en las radios, en los medios de comunicación, en televisión y en redes. Nuestros médicos, los que están en la primera línea de fuego en la pandemia del coronavirus, hablando de nuestro país. Para eso se necesita un aporte voluntario que ustedes nos van a contar y le queremos dar el paso entonces a Diana para que nos dé el número de cuenta y todos los detalles para que el público, nuestros oyentes y quienes quieren sumarse a este trabajo, que lo desarrollan 7 virreinas de nuestra capital en este proceso. Perfecto. Para la gente que quiera pagar desde el banco, pueden hacer Banco de Pichincha, cuenta de ahorros. Es 22054126 43. Mi cédula es 17191530. Mi nombre es Diana María Chiriboga. Y sí, para que la gente, nosotros también sepamos que hicieron un aporte, pueden mandar a nuestro correo que es virreinasquito@gmail.com. Hay la forma de PayPal, como Nancy comentaba, que la gente que está fuera de los países o no tiene la forma de poder pagar, pueden meterse en nuestras redes sociales, en Ahora Va Por Ti, metes ahí y te puedes meter a la cuenta de PayPal y poder pagar desde ahí. Perfecto. Queremos ahora sí dejarles para su despedida. Empezamos con Carolina Freire para que nos deje esa invitación también para que el público se sume a este proyecto, a este trabajo que ustedes lo están realizando y la despedida. Muchísimas gracias a ti, Alex, nuevamente. Como te decía, para nosotros es un gusto poder estar en medios hablando de nuestro proyecto. Y pues a todas las personas que están con más dudas acerca del proyecto, les invito a seguirnos en Instagram, en YouTube y en Facebook con @ahoravaporti. Muchísimas gracias. Perfecto. Nancy, agradecemos contarnos todos estos detalles de este proyecto que lo realizan y también siempre actuales, siempre contando estos proyectos interesantes que ustedes lo realizan. Bueno, primero agradecerte, Alex, por este espacio, porque para nosotros tan importante que los medios nos permitan divulgar este tipo de iniciativas tan bonitas y para poder llegar a los grupos más vulnerables. Agradecerles a las personas que ya se han sumado porque con su aporte juntos protegemos vidas e invitarles a que sigan nuestras redes sociales de Ahora Va Por Ti y que nos apoyen, que se sumen a esta gran iniciativa porque nosotros lo que estamos llevando es esa protección para proteger y salvar las vidas de nuestros médicos, de enfermeras, todo el personal de salud que tanto lo necesita en estos momentos. Perfecto, y cerramos entonces con Diana María Chiriboga, nuestra actual virreina de la capital. Bueno, Alexis, muchas gracias por la invitación, gracias por darnos la apertura para poder hablar de nuestro proyecto, también que la gente nos pueda conocer. Así que quiero invitar a la gente a que se una a este gran proyecto, aportando con un granito, no importa cuánto lo hagas, la cosa es que lo hagamos con corazón para poder siempre proteger al personal de salud. Así que no se olviden, ya saben que tienen que entrar Ahora Va Por Ti. Les agradecemos a Diana María Chiriboga, Nancy Serrada y Carolina Freire, que nos han acompañado en nuestras dos frecuencias, 100.9 Cultura FM, 940M y en el Zoom de Radio CCE de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Muchísimas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura. En 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.